Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos iniciando de la transmisión. Estamos totalmente en vivo en nuestra casa, La Voladora Radio 97.3 FM. Estamos con un clima pues un poco frío. Parece ser que va a llover, pero ya saben que acá en la zona volcanes es bien cambiante el clima. Es más frío, así que estaremos ahí un poquito con un clima más fresco que todas las semanas pasadas. De hecho, la semana pasada estaba enfermo, de hecho se me escucha todavía un poco, por eso no hubo programa, porque estuvo un poco malo de la garganta. El cambio de clima fue fatal, estaba haciendo mucho calor y luego lluvia. Bueno, acá en Ameca pasó ese tipo de cambio de clima, pero pues bueno, ya no estamos terminando de recuperar. Les comparto los contactos en cabina, es 5540261814. El Facebook, X, Trax e Instagram son nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252 y lo que es la página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de nuestra comunidad y sigan todas las redes sociales y participen, mándenos WhatsApps, mensajes por las redes sociales y ahí estaremos al pendiente. Pues bueno, colegas, en esta ocasión, como pueden ver, pues no traigo el jersey de la América para celebrar el tetracampeonato, pero traigo el del Chelsea por la copa que ganaron de la Conference League. Ok. Bueno, vamos a iniciar este programa presentando a nuestro invitado, que es nuestro querido Pizcachita. Pizcachita es creador de contenido, narrador del mismo, en Network Pizca, o no sé cómo es este Pizcachita. Saludarte, Pizca Network. Pizca Network. Y también dice que eres editor. No sé si participaste editando PES. Pues de hecho fue el modo en que me involucré aquí en el mundo PES, editando. Primero hice un parche. Ah, okay. En aquellos ayeres de Liga MX con MLS, con Editemos PES. Y luego ya con Kids. Ok. Bueno. Y tiene poco que se unió a Club Draguima Esports como relator, narrador de los partidos de fútbol, tanto de FC como de eFootball. No sé si me equivoco, Pizca. Es correcto, sí, en ambas plataformas hemos estado. Y bueno, también tiene participaciones con AZK en su programa de eFootball News, ahí comentando de todo, ¿no? De todo un poco, mi querido Pizca. Sí, hemos andado un rato por acá, justo con AZ fue de los primeros que nos dio oportunidad, ahí por ahí con otro editor chileno, mi hermano Pirulete. Ah, sí. Trabajamos de repente con la extinta Liga Zuru, con Quirol, Dan Ingame, también con, hemos andado por estos lares un ratito. Sí, nuestro querido Quirol TV, un saludo ahí, que estuvo en el programa pasado, y pues bueno, síganlo que está... Bueno, su podcast de Los Cachirules, al que fui invitado el programa pasado, que se acaba de estrenar su episodio, y también a su proyecto de la Liga Iatrogénica. Bueno, vamos a comenzar platicando, vamos directamente a iniciar a conocer a nuestro invitado en el mundo digital y vamos a el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, esta es la segunda vez que platico con Pizca, y hay otro programa donde conocimos un poquito más de sus opiniones. Ahí es, por así decirse, esta es la segunda parte, es un complemento de lo que se platicó en la primera parte. Así que vamos a conocer otras opiniones de Pizca que pues no le preguntamos en esa ocasión, porque pues se nos acabó el tiempo, ¿no, mi querido Pizca? Sí, ya tiene un ratito, fue por ahí de 2022, me parece. Okay. Andábamos incluso ahí un poquito padeciendo de la salud, pero ya andamos a full y okay. Ya un ratito de eso, pero sí. Tuvimos ahí una plática importante. Okay, sí, tuvimos mucha suerte porque, bueno, en esta ocasión Pizcachita pues tuvo día libre y se pudo, ¿no? Sí. Bueno, primero, antes que nada, Pizca, platícanos actualmente qué estás jugando en el mágico mundo de los videojuegos. ¿Qué estoy jugando en el mágico mundo de los videojuegos? Pues fíjate, siempre mi tirada ha sido sobre los deportes, digo, no engaño a nadie. Uh-huh. Hubo un tiempo que sí, pues traté con estos juegos tipo, digo, me llamaba la atención, tipo Arkham Knight, The Last of Us, en fin. Pero la verdad sí estoy muy manco para eso, me pongo muy nervioso y termino por yo mismo boicotearme. Entonces, más bien ha sido con deportes. Y recién, pues, mi hijo adquirió ahí el NBA 2K25 que andaba ahí en un ofertón en la plataforma de Steam. Uh-huh. Y la verdad, bien me gustó. Trae nuevas adecuaciones, trae historias pues ya para desarrollar tu jugador. En fin, o sea, la es lo más cercano ahorita que he estado con un juego nuevo. Ah, tiene rato que no piso los juegos de fútbol, pues los que hay, vamos, ¿no? el FC y el eFootball. La verdad sí me quedé en el mundo pesaurio todavía con los editores, pero igual de NBA fue lo más reciente y por ahí pues creo que sí fue lo último que jugué ya muy, bueno, hace una o dos semanas. Y bien, la verdad, los de 2K, la gente de 2K nunca decepciona. Bueno, y hablando de la serie, de este videojuego de, pues es el último americano, bueno, de Last of American, ¿o cómo el juego que dijiste? Ah, de The Last of Us. Ok, ¿qué opinas de la serie? Bueno, no sé si has visto la serie. Y vi la primera temporada, en esta segunda la por varias situaciones no la he podido completar. Ok. Pero, digo, dice bien mi hijo, nunca hay que basarse en los comentarios, y sí, pero la verdad, lo que sí he notado que les ha bajado mucho la audiencia. Sí, la primera temporada, la verdad, sí, muy bien, digo, con detalles como siempre, ¿no? Entre fans y no, que de repente los muy fanáticos dicen, es que esto en el juego no iba así y asá, pero digo, la producción de HBO pues siempre es garantía, y las actuaciones pues en la primera temporada a mí me dejaron muy satisfecho. Sí, igual yo la vi. Yo no he jugado el juego, pero realmente me gustó mucho la serie, la primera temporada. Bueno, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para seguir platicando con Pizcachita. Pez platicando con Ulises Caballero. Pez platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando su segundo bloque de PES Platicando. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Estamos totalmente en vivo. Y nuevamente quiero compartirles los teléfonos en cabina. Los saluda Ulises Caballero. Y el WhatsApp es 5540-261814. Nuestro teléfono en cabina es 5979-78-5252. Nuestras redes sociales en Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio nos pueden encontrar. Y también tenemos página de internet www.lavoladora.org. Ahí pueden descargar todos nuestros episodios, todos nuestros programas ya están en podcast, en el roster de PES Platicando. Bueno, continuamos conversando con nuestro querido colega Pizcachita, que pues es pues creador de contenido, narrador, pues es de todo y sobre todo un buen amigo, mi querido Pizca. Háblanos un poquito de lo que es tu proyecto. En redes sociales, en X, subes sobre todo que estás en partidos. Estaba viendo, creo que de Toros Neza. Bueno, subes partidos y los narras, ¿verdad? Sí, de hecho, ya de tiempo, que serán unos 2 añitos, empecé con ese proyecto. Primero, pues tomé equipos tal cual, de los parches que iban saliendo para PES 21. Ajá. Posterior, pues, inspirado, y siempre lo he dicho, con la Liga Iatrogénica de Quirol, y también por ahí de Pincho de Coyotes, pues hice un equipo propio con amigos, familiares, conocidos que tengo, y lo metí a jugar la Liga MX en el parche de Petris. Ajá. Y pues tuvo bastante éxito. Ese pues, lo he ido haciendo cada semestre conforme él renueva el off. Okay. Y después, pues por una cuestión... Hace mucho cariño que le tuve al equipo de Toros Neza, porque no tengo un favorito aquí en la liga. Entonces el equipo de Toros Neza 97 lo recreé y lo metí a jugar ahí también. Previo lo había metido a jugar en Europa League. ¡Ay, Dios! Me aventé la locura de brincar el charco con los toros. Ajá. Y recién el buen amigo Somo Hans Cruz, que hizo un parche que yo había visto hace mucho tiempo de puros equipos clásicos de Liga MX, me dio la posibilidad de jugar. Estoy jugando ahí con el equipo de Celaya, pero ese parche tiene puros equipos clásicos. Pues bueno, ahí viene mucha nostalgia. Entonces los pasamos lunes, viernes y sábado. De repente nos atrasamos un poquito por días, pero más o menos. Y transmitimos pues una jornada cada semana. De repente hay un partido de Copa entre semana. Y pues ahí vamos con eso. Y ha tenido la bastante respuesta. El canal ha ido creciendo de a poquito y la gente por lo menos no se va, sino que sigue creciendo el canal. Ok, sí, esa mentalidad tiburón de decir, bueno, si la Liga MX y la expansión pues venden a diestra y siniestra sus franquicias, ¿por qué yo no puedo entrar en la Liga Europea, no? Vender ahí al Toros Neza. No. Sí, de últimas dije, pues total, si hay equipos por ahí como el Sheriff, algunos ahí muy, muy sui generis, dije, pues ¿por qué no ponemos a los toros? Sí, no, claro, no, está bien, con capital mexicano, ¿no? De una vez. Bueno, está bien. Hablando de otro proyecto, ¿este es tu principal proyecto? ¿Tienes algún otro? Pues, digo, básicamente es el canal. En un momento, pues sí fue mucho la edición de kits que pues, he dejado de lado. Uh-huh. Pues, por falta de tiempo, como platicábamos un poquito off the record. Pero, pues en el propio canal también había variado algunos programas que hemos estado tratando de darles la vuelta para volver, como era un programa de entrevistas que teníamos de música. Ah, mira. Algún otro que teníamos de palco ahí con mi compadre Fer sobre fútbol. Ah. Pero los tiempos es lo que no ha empatado, pero pues básicamente los partidos de fútbol ahorita son como el buque insignia del canal. Ok, fíjate que a mí me gustaría que entre tú y Quirol hicieran, no sé si has visto esos canales de YouTube que están viendo un partido, pero no lo narran, sino lo analizan, platican del partido, así... Como algunas, no sé, leyendas que están ahí viendo partidos y que están dando su análisis. Así me gustaría que ustedes, sobre todo porque ya viene lo de la selección o esto del Mundial de Clubes, que bueno, sería interesante. Esa dupla. Sí, de hecho varias veces hemos platicado de un crossover de lo que era Cachirules con Palco 88, que es el programa de fútbol de acá del canal, pero te digo, los benditos tiempos que no terminan por empatar, pero sí, sí, sí queremos algo pronto. La vida real nos termina alcanzando, colega. Bueno, sí. Ahora, vamos a hablar de tu proyecto, que es el más nuevo, que es que eres narrador de el club Dragima Sports. Platícanos cómo te has sentido, cómo llegas, platícanos todo lo que este proyecto conlleva. Bueno, pues la verdad fue una muy grata sorpresa. Como te he dicho, pues igual al principio del programa, pues ya había tenido participaciones de repente por ahí en alguna liga incipiente, que fue la Liga Suru, que no se logró, y hasta ahora, casi 3 años después, pues me apareció esta oportunidad. Digo, en honor a quien honor merece, el buen profe Uli, que siempre pues me ayuda a difundir mi trabajo, pues ahí preguntaron y me recomendó, y me habló el buen Pepe Laredo, que le mandó un saludote, excelente persona, la base por toda la línea conmigo, y pues me platicó más o menos lo que sea en el canal, me mandó unas muestras, y pues le dije, no, pues yo siempre lo que sea difusión de mi trabajo, y pues cooperar con la comunidad del fútbol gaming, que la verdad siempre, desde el primer día que yo me tocó estar por acá, ha sido pues a todo dar. Dije, pues sí, sin broncas, ahora sí que le entramos, y digo, diferente, como en su momento me tocó con AZK, recordarás, en aquel torneo que se hizo ahí por el norte de la ciudad, narrar en vivo, pues aquí fue algo diferente, porque pues ya eran torneos de 1-1, 11-11, tanto en FC como eFootball, como bien mencionabas, pero pues digo, la dinámica es muy distinta a los partidos que yo narro, son mucho más rápidos, hay que hacer obviamente mención pues de los jugadores, así como de quien está manipulando a los equipos, y pues darles sobre todo a ellos el foco, ¿no? La importancia, y es lo que he aprendido ahora con estos partidos, pero estaba muy divertido, mucho la emoción, porque pues aunque de repente se narran en vivo o diferido, pues se siente la emoción de los equipos, pero ha sido un gusto estar con Dragima, que la verdad hace contenido muy muy padre respecto a competiciones gamers. Sí, colegas, sobre todo ahí sigan las redes sociales de Club Dragima Esports, porque pues ahí está el trabajo de nuestro querido Pizcachita, narrando muy bien narrado, muy buen relatado. Y eso te iba a preguntar, en la competencia que se hizo, este torneo presencial que organizó AZK allá en Ciudad de México, en la Plaza Futurama, ¿cómo te sentiste narrar en vivo? Pues sí, fue una experiencia, igual me aventé como el Borras, diríamos, por acá, digo, con esas ganas, igual con AZK siempre ha habido un compañerismo, una amistad bien padre, y pues se me dijo, oye, pues te lanzas, dije, sí, pues venga, ¿no? Hubo la chance, y pero la verdad ni lo pensé, o sea, dije, pues a mí me gusta, y yo quiero, vamos a hacerlo, andaba por ahí mi familia también, apoyando, y pues un poquito con el nervio, pero pues también con el gusto, los partidos, los jugadores, la emoción que hubo, también me ayudó mucho como a ir relatando, y pues me dio diferentes herramientas, porque pues también ahí era interactuar con la gente, y ese va y ven, como que también le dio otro enfoque a la narración, y pues estuvo padre, de repente había acción en la gente que estaba en mobile, había acción en la pantalla que se estaba proyectando con la gente que estaba en consola, entonces de repente era había acción por todos lados. Sí, de hecho tuvimos el placer de conocer a tu hijo. Sí. También participó, también jugó. ¿Y qué se siente tener a tu hijo viéndote cómo te desenvuelves narrando en el mundo de los videojuegos, en el fútbol? Y también, pues, ese tipo de pasión que los une, ¿no? Que son los videojuegos. No, pues bien padre, la verdad, digo, más allá de que mi hijo y yo somos bien bien unidos, yo mucho de lo que hago de la narración y este amor que tengo del fútbol es por mi abuelo, que ya falleció. Y pues a mí me hubiera gustado que él me hubiera escuchado, y lo más cercano pues fue que mi hijo me acompañara ese día. Y dato curioso, que ese día pues fue un poquito ahí la mofa, con la burla ahí con mi hermano. Mi hermano juega de hace mucho tiempo, tanto PES como y fútbol y todo. Mi hijo no lo juega tanto, pero ese día dijo, pues también voy por el apoyo y todo. Y terminó mi hijo eliminando a mi hermano, y le dije, no, arrastraste el apellido feo a mi hermano. Pues bueno, es muy bonito que te apoye en tus proyectos, que esté ahí al lado tuyo tu hijo, y ahí tuvimos el placer de conocerlo. Ahora, volviendo a Dragima, ¿qué has sentido? ¿Te escuchas? ¿Te haces eso de hacerte una autorretroalimentación, de ver tus partidos? ¿Sientes que te faltó, te sobró? A ver, platícanos un poquito ya después, que ya está todo, pues hecho para que uno lo disfrute? Ya el producto está terminado. Pues fíjate que incluso sobre la marcha, yo siento que a veces cuando empiezo y siento que no traigo el ritmo, incluso hago una pausita y digo, no, a lo mejor grabo en un rato, lo grabo mañana. Porque digo, pues uno trae cosas del trabajo, lo que sea, familiares, personales. Digo, no, como que no estoy entregando el 100. Sí me escucho de repente, pero prefiero no. Así que de repente veo también, le pregunto al propio Laredo, en su momento cuando trabajé llegué también con Quirol y ellos, cómo ven, cómo escuchan, dónde le meto, dónde lo bajo. Mi buen compadre Piru, chileno, que él siempre había sido mi mejor crítico, le decía, cómo ves, dónde le meto más. Y pues de ahí es donde voy haciendo ya un poquito más, puliendo el trabajo, pero sí, también hay partes donde sí digo, no, como que esto no salió del todo bien, y va de nuestra hasta que quede un producto bien hecho para que la gente la pase bien, se divierta. Ok, perfecto, sí, y de estos partidos que has narrado tanto FC como eFootball, ¿hay alguna diferencia en narrar diferentes videojuegos o da lo mismo porque es fútbol? Pues en la base, en la raíz, pues técnicamente sí, es igual, pero ahora en grados de dificultad, por ejemplo, yo lo comentaba con Pepe Laredo, en cuestión del EAFC, cómo se graba o quién lo graba, solamente aparece su nombre. De repente aquí ya empecé con la cuestión, pues como los narradores profesionales, supongo lo hacen, ¿no? Yo tengo ahí la guía en mi cuaderno de quién juega de un lado, quién juega del otro, y empezar a nombrarlos en el 11 contra 11, y ya saber más o menos por la posición quién está. Y en el eFootball se facilita mucho porque están los nombres, y de reojo voy viendo, ¿no? La toca tal, la toca este. Conforme el partido se desarrolla, ya más o menos con memoria sé dónde está quién. Pero en el FC, pues sí me produjo una dificultad, pero que a fin de cuentas se ha vuelto un buen aprendizaje para desarrollarlo pues más natural, de mejor manera. Ok. De hecho, te iba a preguntar, ¿cuál es tu partido que has que te ha gustado más? ¿Cómo terminó el producto? ¿Cómo está narrado? De todos los trabajos que has hecho hasta ahorita en Dragima eSports, ¿cuál es el trabajo que más te ha gustado? Híjole, no me acuerdo bien de los nombres, pero sí me acuerdo que fue un previo, fue de la Kings League que trae ahí Dragima, el previo a la final, a jugar con el chico que ya estaba esperando la final. Era como la final de Copa, digamos, para llegar a la final. Okay. Esa estuvo padre porque fue como un regreso. De repente el partido de ida, pues sí, llegó con cierta ventaja, y en la vuelta pues fue así totalmente un torbellino. Y lo padre fue que los dos equipos se entregaron, y fue un... Pues digo, cuando el narrador le das un partido con muchas emociones, con muchas acciones, con muchas posibilidades de gol, con una ida y vuelta, pues obviamente uno, a la par de que uno lo está narrando, pues le mete más emoción porque lo estás viendo también como espectador, ¿no? Entonces creo que ese partido previo a la final, la verdad fue el que más me gustó, el que más disfruté y que creo que fue el que mejor quedó. Ok, perfecto. Ahora, todos estos partidos los pueden disfrutar. Les sigo sugiriendo que se unan a lo que es Dragima eSport. De hecho, está estrenando un canal de Twitch y próximamente van a subir contenido. De hecho, acaba de jugarse hace 2 días la... No, creo que fue ayer o antier. Fue el jueves, sí, ayer. La final de la Copa América. El club de Dragima eSports tiene una categoría en móvil de fútbol, y esta categoría tiene también una selección de mexicanos que juegan contra selecciones de otros países y igual en el juego. Y jugaron pues los 3 representantes de Dragima, que igual son de la selección mexicana, pero son del club Dragima. Lograron el título de la Copa América de fútbol, vamos. Y próximamente va a estarse trabajando este partido para que esté narrado y lo tengan disponible. Y vean qué emocionante final fue y tan sufrida. Nada más les voy a decir que se fueron hasta los penaltis y por fin ganó México en penaltis, ¿no? Y le ganó a Argentina. Así que, pues bueno, ahí próximamente va a estar el proyecto. Bueno, mi querido Pizca, ¿algo que quieras agregar en este mágico mundo de los videojuegos? Pues no, básicamente eso, tío, pues justamente lo que dices ahorita, ¿no? Del partido que mencionas que se va a suceder o que ya sucedió y se va a transmitir, pues eso, ¿no? Que de repente, aunque es un muy lindo pasatiempo y es aunado a un deporte que nos gusta mucho, pues de repente la emoción se hace muy, muy viva, ¿no? Y esa es la magia, justamente como titulas esta sección, la magia de los videojuegos, ¿no? Que de repente transmiten cosas que en teoría no son reales, pero que están pasando y que cuando llegan a transmitir, cuando llegan a las fibras, pues se hacen especiales, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya ahorita hay dos títulos. Igual se jugó un mundial simulado de la Copa de, pues, la que viene el próximo año. Y pues igual, Pelayo logró la obtención del título mundial, por así decirse. Ganó esa Copa de, fue 1-1 y en la Copa América fue 3-3. Que logró la obtención del título. También para finalizar esta sección, pues se clasificó Celik Hernández, volvió a clasificarse al Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Japón el próximo julio, así que tenemos representante de México allá, nuestro querido Celik, pues jugador de Chivas eSports, va a estar en el país nipón, ahí estaremos disfrutando y estar al pendiente de su participación en este mundial en la categoría consola. En la categoría móvil teníamos un representante que era Dragón Rojo, pero pues tristemente no se clasificó. También estaba Kalahar y creo que nada más estaba Kalahar y Celik. Y pues bueno, ahí se clasificó un mexicano. Pues con esto damos por terminado la sección de El Mágico Mundo de los Videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Pues bueno, colegas, ya conocimos, escuchamos las opiniones de nuestro querido invitado Pizcachita sobre pues el mágico mundo de los videojuegos. Ahora ya vamos a entrar al campo real, vamos a conocer sus opiniones pues de lo que es todo lo que es la Liga MX, la Liga Expansión, la selección. Vamos a la siguiente sección, vamos a hablar de fútbol mundial con nuestro querido invitado Pizcachita. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, como lo comentamos al inicio de este pues, platicando, pues las poderosas Águilas del América no lograron su tetracampeonato, pero Toluca logró alzar la 11 y estamos muy contentos porque la ganaron merecidamente, pero sí, merecían este título. Sobre todo yo lo aplaudo por la inversión que le hacen hacia el club, no compran cualquier jugador, no fichan cualquier técnico, le han invertido. El anterior técnico Paiva pues casi pues le dejó mucho equipo, mucha conformación de ese equipo y pues Mohamed pues terminó de realizar la obra de arte que es pintar este trofeo en las vitrinas de Toluca. Mi querido Pizca, ¿qué opinas de la final del fútbol mexicano? Pues bueno, la verdad, de inicio pues lo padre o lo coherente de la liga fue que pues llegaron el 1 y el 2, ¿no? Sí. La siguiente, pues sí, venía antecedidos ambos equipos, pues de eliminatorias difíciles, complicadas a ambos lados, pero que sortearon bien. Y pues bueno, Toluca tuvo un fútbol muy, muy bien desplegado. América, como en los otros torneos, pues de repente fue de menos a más. Ya con un equipo pues compenetrado al 100%, con una idea del técnico ya más que entendida. Pero pues bueno, el turco está comprobado que su trabajo es muy eficaz. teniendo un Alexis Vega que también lo recuperaron. Sí, claro. Lo trajeron de las garras de las distracciones en Guadalajara. Pues. Y lo trajeron de vuelta al fútbol en el campo. Y eso pues fue su estandarte, ¿no? Y como bien dices, un equipo que pues de cierto modo pues no estaba nada mal, digo, un equipo que ya tenía mucha calidad y que pues Mohamed nada más llegó a ser, como propiamente ellos dicen, ¿no? Que llegó a ser muy buen grupo, sí. Extra pues obviamente la táctica y pues se vio, ¿no? A mucha gente dijo, no, pues, fue un partido aburrido, fue un partido, digo, a quienes nos gusta un poquito más la estrategia y también siento que, decía yo en ex, el arte de jugar, a no dejar jugar, ¿no? Sí, claro. Y para mí eso fue lo que hizo Toluca y pues bien merecido. América las tuvo, no la pudo meter. Todavía sé que tuvo en el segundo partido que se fue al poste y pues de repente Toluca tuvo el cabezazo a balón parado, de repente ya después la jugada en escapatoria y pues se culminó con su título número 11. Sí, ¿no? Lo que dice Mohamed, que pues un campeón también necesita suerte y la tuvo. La paciencia la tuvo mucha paciencia porque, bueno, yo esperaba una final muy espectacular porque era el primero contra el segundo, pero pues bueno, como lo comenté en los cachirules, pues también, pues Toluca no se podía arriesgar a un top por tú como lo hizo en el torneo regular porque se iba a llevar una goleada, ¿no? O le iban a ganar. Entonces, pues trató, como tú dices, de cortar todos los circuitos y lo logró, desesperó el América y le ganó en la estrategia a Jardiné. Lamentablemente, como lo dije, si no ganaban en el ida, aunque sea por un gol, iba a ser muy difícil que en Toluca se coronaran. O sea, y así pasó. Sí, si no lograban abrir a como bien dices, como en el partido de temporada regular, obligar a que Toluca atacara para eso abrir espacios, pues Toluca se iba a morir con la suya como lo hizo y donde cayera uno era de aquí somos y ya ganamos y ya al final pues prácticamente América pues a lo que han sido estas tres temporadas o cuatro ya con esta que fueron bastante exitosas, muy pues muy raras de ver la verdad por un equipo que tenga esa continuidad y esa calidad, pero al final incluso pues ya empezó a meter delanteros por delanteros, cosa que Jardine nunca hacía, no, pues ya meter 5, 6, 7 porque ya era un plan de desesperación incluso desde nada más llevar un gol de desventaja. Y eso es lo que te habla de que pues ya el equipo estaba desesperado, sí. Cosa en lo que normalmente América pues no caía. Sí, ya veías a los jugadores que daban un pase, lo interceptaba Toluca, se veía la cara de molestia y luego de que pues no todos corrían, yo sigo diciendo que no todos corrieron igual, no tuvieron la misma intensidad. En el de ida hay un pase de Valdés, que qué pase premium da al delantero de la América, creo que es Aguirre. Y pues sí lo baja bien, pero no le da tiempo al balón de bajar lo suficiente para que lo remate bien y pues termina volándolo. Porque si le hubiera dado un poquito más de timing, más de tiempo, cuando recepciona el balón, Aguirre lo deja bajar más el balón, lo hubiera agarrado de empeine bien bonito y hubiera ido a portería, pero pues le pegó muy arriba y pues tristemente ahí se terminó el partido. Esa jugada sorprendió al Toluca, ¿por qué? Porque ellos estaban esperando que salieran jugando el América y en esta ocasión Valdés fue un pelotazo, ¿no? Sí, ya quizá fue su última pincelada de Valdés, sí, como águila. No, pues bueno, ahí estaba platicando con un chileno de que en su selección no, que no. Le digo, no, acá las primeras temporadas, pues gracias a él se hicieron. Yo digo que fácil dos campeonatos fueron gracias a él, ¿no? Pero bueno, sí. Está bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la Liga de Expansión. Se corona Leones Negros, ¿qué opinas? Pues bien, digo, un equipo de tradición, sí. Un equipo que, bueno, existe desde antaño y, pues digo, desafortunadamente no se le da el seguimiento que se debería a la Liga de Expansión, que está, pues también, digo, como la propia federación en muchos entornos con muchos recovecos, con muchas cuestiones ahí que no terminan de cuajar, y digo, el simple hecho de que pues el ser campeón, como ahorita lo dices, bueno, ya es campeón, y pues cuál es el premio, ¿no? O sea, sí, que me gané, ¿no? Como en todos lados siempre hay un hecho de que a un logro pues vas a obtener una llegar a una meta y obtener un premio. Y aquí, pues, el hecho de que quedas campeón y bueno, pues la que sigue, nos vemos todos los mismos otra vez, pues sigue molestando. Digo, tan ahí la reclamación que hicieron ante el TAS, que sí, parece no tuvo el resultado que ellos querían. Equipos como el Atlante y no recuerdo quién más se bajaron al último de esta demanda. Y pues bueno, la presión de los poderosos de repente hace que algunos se rajaran y que otros tantos, pues sí, aunque continuaron, no se les dio la posibilidad de pelear pues, por ese ascenso que sería la motivación, creo yo, para ver mejor el fútbol en la expansión. Sí, como lo dije, Nex, pues México va a ser sede de la Copa Mundial el próximo año y la imagen de la federación es pésima, es una vergüenza. Sí. El comunicado que mandó del por qué, o sea, diciendo, es que ustedes no me tienen que acusar porque ustedes ya sabían y aceptaron como gremio que así estaban las reglas. No es que yo no quiera hacer el ascenso y descenso, sino que debe de estar esto y esto. Es ridículo porque ni en las ligas amateurs, o sea, las llaneras de México, hasta ahí hay ascensos. Hasta en nuestros videojuegos, nuestras ligas que estamos participando en amateurs, hay ascensos y descensos. O sea, es increíble que esté en esta etapa nuestro fútbol mexicano. Yo digo que es la peor etapa, pero en cuestión de que todos andan peleados con todos. Todos los clubes andan enemistados con todos. No hay unión, no hay apoyo entre ellos. O sea, es la peor época. O sea, sí ha habido épocas peores, pero a lo que me estoy refiriendo es que es la peor época en que todos andan peleados con todos. Todos andan demandados con todos. Ahora salió que Cancún y creo que Morelia no pueden fichar. Creo que Pumas y Atlas no pueden fichar por la FIFA. Comunicados de la Femex Food, de clubes. O sea, lo que le pasó a León, que no hubo apoyo de su liga. Hay una desunión terrible en el fútbol mexicano a un año de la Copa Mundial que se va a organizar en México. Sí, de repente, no sé si esto abogue también un poquito a la lucha por el poder, ¿no? De repente estos grupos, estos sectores que ya se hicieron, que es la gente de Orlegui con Azteca y la gente de Televisa, también por ahí, pues obviamente la gente de los Martínez. Sí, claro. Y los que no saben si para un bando o para el otro. Y digo, más allá de toda la desorganización que ya había, no recuerdo yo ahorita, la verdad, pero no sé si tú tengas esa memoria, de dónde nació la idea de que ya quitaran el ascenso. Muchos dicen que era porque empezaron a ver que si Guadalajara, otros equipos, pues ya estaban como peligrando, pero no sé si el pretexto fue emular ligas americanas como lo son, pues el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, donde no hay ascensos, descensos. Bueno. Pero que obviamente la infraestructura es otra, ¿no? Pero la realidad es que le pusieron en la torre. Sí. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Los extranjeros, como dicen ahora Tuca Ferretti, reclama, bueno, pide que se desmantelen a los jóvenes. Cuando él en Tigres, pues no sacó a ni un joven que me digan, bueno, que haya sacado, sí, de Tigres, de, bueno, cosas básicas, ¿no? Él se queja, pero pues también fue parte de... Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con el último bloque de Pez Platicando. Pez Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música... Y quieres que suene en la radio... Libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, ya estamos a punto de cerrar este Pez Platicando y continuamos con esta Pez Plática con Pizcachita. Bueno, del programa que estábamos platicando hace un momento de Dragimay Sports, se lanza el nuevo programa que se llama Entre Goles y Handukens. Este primer episodio hablaron de los combates más épicos del Fighting Team League, estadísticas, resultados y lo que se viene, así como noticias y muchas cosas más. Los hosts fueron José Laredo y Bad Manuel Mariles. Fue el día de ayer a las 8 de la noche. Fue por Twitch, por el canal de Twitch que es Dragimay Sports. Y pues estén al pendiente porque van a estar pasando cada jueves. Me parece ser que algunos van a ser en vivo, otros van a ser diferido. Pero ahí sigan la cuenta de Dragimay Sports. Bueno, Dragimay Sports en el canal de Twitch, donde estará José Laredo y Bad Manuel. Bueno. Colegas, preguntaba a nuestro querido invitado Pizca que por qué se quedó sin descenso la Liga MX. En su momento fue por la pandemia, mi querido Pizca, lo agarraron de pretexto de que por pandemia iba a haber mucha pérdida económica. Bueno, iba a haber bajas ventas en todo lo que viene siendo el fútbol. Y que para que todos los clubes no tuvieran pérdidas, se iba a suspender por un tiempo el ascenso y descenso, que es lo que estuve leyendo hace un tiempo, pero pues ya terminó la pandemia, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de eso, que había como esa cuestión del riesgo de que Chivas ya era cuando le iba muy mal. Sí. Digo, nada contra la afición Chivas, mi hijado Javi es como mi hijo, es muy aficionado, pero yo me acuerdo que sí como que estaba en riesgo y como que pusieron intereses de no, pues como las Chivas se van a ir al... Pero digo, pues en otras partes del mundo, Juventus se ha ido a la segunda, digo, por otras cuestiones, sí. River se fue a la segunda. Bueno. Pero pues es parte del todo, ¿no? Sí, claro, o sea, pues tú te pones como dueño y que te ofrezcan, bueno, nunca vas a descender por muy pésima liga que tengas como Juárez y Mazatlán y no sé cuántos ya tuvieran descendidos hasta la cuarta división, pero que te ofrezcan, no, pues es como una liga llanera, no pasa nada, el siguiente torneo igual, sigue igual, tienes tus contratos de televisión, de todas las marcas patrocinadoras, no te preocupes. Pues claro que todos van a decir que sí, ¿no? Claro. O sea, ¿quién va a querer... ¿quién va a querer que su marca pierda valor? Porque pierde mucho valor, ¿no? En la segunda división. Bueno, un equipo grande como Guadalajara, pues no, ¿no? Sería el morbo verla, realmente. Pero, pues, un equipo como Juárez, ¿quién? Si en primera división no lo ve uno a Mazatlán, imagínate, en segunda división, no, olvídate. Hasta que seas de las Chivas, acuérdate, y algunos escuchas se recordarán. Ajá. Tigres con un equipazo le tocó venir de descender y regresar a primera la siguiente temporada, pero le armaron un trabuco y arrasó. De hecho, no recuerdo si en esa época fue cuando Siboldi dijo, no, pues si me pagan lo mismo, si me quedo en segunda, ¿no? Creo que... Sí, creo que sí. Entonces, pues, los jugadores, mientras que les pagaran lo mismo, de que en primera, yo me quedo hasta en tercera, ¿no? Pues, pero sí, qué mala imagen tenemos. Estaba platicando con algunos amigos de otros países y me dicen, sí, pero tu liga no tiene ascenso ni descenso. O sea, ya con eso demeritan nuestra liga, ¿no? La minimizan. O sea, y como yo lo dije, a veces tienen aires de grandeza de cuando vamos al Mundial de Clubes. Cuando, México tiene tantos participantes, pero les recuerdo que su liga no tiene ascenso ni descenso. O sea, ese es el tema, ¿no? No, y el cómo ahora terminó saliendo León, después de que las reglas, si vale, no vale, la multipropiedad nos la brincamos, ¿no? Y ahora va el América con un partido que se sacaron de la manga, o sea... Aplicaron la Big Brother, las reglas cambian, mi querido Pizca, así es esto. Bueno, mira... Ok, vamos, ya hablamos de Liga MX, de la Liga Expansión, esto de el comunicado que mandaron los 10, que luego se volvieron 9 clubes de expansión, y bueno, ahora, hablando de la selección, ¿cómo ves a nuestra selección, que ya tiene un panorama de cuántos amistosos va a tener? ¿Y qué opinas de esto que dice Aguirre de que es más importante aceptar la convocatoria de Copa Oro? Que dijo, ay, el Tala, ¿no? Dijo el Tala que si a él lo buscara el América, no sé qué equipos para hacer refuerzo, que él diría que no. Para empezar, es un mal portero. Yo ni de refuerzo lo pediría para el América. Así que se quede allá en la Copa Oro. A ver, ¿tú qué opinas? Pues complicado, digo, volvemos un poquito, es un todo de lo que bien mencionaste desde un principio, ahorita en esta sección. Hay un desbarajuste en la federación entre sus dueños, entre los del poder, los que no tienen poder, los que quieren el poder, y eso pues simplemente termina o culmina en el hecho de que pues es el negocio, y como muchas veces ha dicho el gran Roberto Gómez Junco, ¿no? Se les olvida que si el producto es bueno, pues el negocio crece. No toda la vida vas a vivir con la nostalgia de, pues nosotros estuvimos en Copa América y logramos el Mundial en 2014 y ganamos la medalla en Londres. Pues esa nostalgia se va a terminar difuminando. Si no le das, pues sí, una actualidad a tu selección. En Qatar se dijo que se iba a cambiar las cosas, llevamos para 4 años, se va a acabar ese ciclo. Volvieron a traer al Vasco por tercera vez. Se sabe que el Vasco pues no te va a ofrecer un fútbol que vaya a otro nivel, que proponga de espectacularidad. Está acostumbrado a equipos pues de rescate. Ahora México es un equipo de rescate, pero pues no te va a ofrecer un fútbol que sea atractivo. No hay jugadores que vayan saliendo, y los poquitos que van saliendo pues de repente no terminan por dar ese do de pecho, o no los terminan por dar ese seguimiento en selección. Y en medio de todo esto, por la lucha de poderes, siento que eso es lo que no deja de desarrollar a la selección como tal, en deportivamente. Como negocio, pues sí, se la venden al pan, a las papas, al refresco, pero en el campo no seguimos en nada. Pues sí, yo me puse a pensar, este ranking que maneja FIFA en que la selección estuvo hace tiempo entre las 10 mejores selecciones, ¿no? En la actualidad, yo creo que la selección está entre la selección 30, en mi opinión, o 50. Entre esas selecciones estará, porque es la peor época. Ahora, estábamos diciendo que es la época en organización federativa, que la Federación Mexicana, pero ahora, comisionado, pues yo nada más conocía al Gordon, que estaba en Batman. Ahora, que comisionado acá, yo digo que la selección está también en su peor momento, igual que la Federación Mexicana. O sea, el fútbol mexicano está en su peor época. Igual que el arbitraje. O sea, ya rematamos con el arbitraje. Pero bueno, Pizca, ya estamos terminando platicando, así que quiero que pues nos des tus redes sociales para seguirte. Ok, bueno, pues en lo que más me muevo, que es X, estamos ahí como @pizcachita con Z y con K. Tenemos también por ahí un Facebook que igual es @pizcachita. Y nuestro canal, que es donde hacemos todas nuestras transmisiones de nuestra producción original, que es Pizca Network en YouTube. Es lo que más nos movemos, y pues ahí es donde tienen la información y el contacto con un servidor. Bueno, muchas gracias, Pizcachita, y colegas, el próximo domingo voten. Gracias, hasta próximo viernes. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.